Hoy es mi cumpleaños, estoy sentado afuera junto a la pared. Hay una chimenea y algunas tazas de café. El aire mueve el alma de mi soledad, y algunas hojas secas que hacen ruido al resbalar. Veo que unos niños juegan al billar. Tengo mi propia habitación, mis árboles de invierno y mi balón. En el bolsillo pequeño de mi pantalón. Pero hace tanto tiempo y que no he visto el mar, que a veces tengo ganas de llorar. Aquí fuera, tápame.